El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Diez de la mañana, 5 minutos. Este es el café de la mañana, último día de la semana. Manejando mi carro por la carretera, yo me fui para el campo a vacacionar. Con el fin de alejarme de tanto alboroto, del ambiente bullicioso de la ciudad. Y que en el campo hay mucha cosa maravillosa. Por la mañana cantan sus trinos los pajaritos. Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno. El coquí con la rana no deja dormir. El mosquito es para morir. La gallina comienza con su cacarear. El pollito comienza con su pío pío. Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar. Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar. Con el pío pío pío, con el pío de los pollitos y el susu de los mosquitos no se puede descansar. Con el pío pío pío pío pío y una gallina con su cacarear. Con el pío por eso los muchachos nacen a montón. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzum de los mosquitos no se puede descansar. Me gusta el campo por los vacilones, pero los mosquitos parecen lechones. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzum de los mosquitos no se puede descansar. Llegamos a una hora más. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzum de los mosquitos no se puede descansar. Cultivo más fafo, cultivo gigante y tengo lechones que parecen elefantes. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzum de los mosquitos no se puede descansar. Cuando más tranquilo yo me encuentro, aparece un pato con su cuacuacu. Me gusta en la mañana un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Ordenaron secuestrar los celulares que Milman no entregó a la justicia. Así lo dispuso la Cámara Federal porteña tras el pedido de la querella y del fiscal Carlos Rívolo. No puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original, planteó el camarista Leopoldo Bruglia. La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman, que contó ante la justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Internacionales. Biden y Xi Jinping se van a reunir en noviembre en San Francisco. La vocera aseguró que Estados Unidos quiere mejorar sus relaciones con China, que se han visto deterioradas en los últimos meses por el apoyo estadounidense a Taiwán, considerada por Beijing como una provincia rebelde, y por los informes sobre los intentos chinos de espiar a Washington. Deportes. Francisco Cerúndolo dio el golpe en París, venció a Casper Ruud y avanza a octavos. Previamente, Tomás Echeverry perdió frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, 6-3, 6-2. Espectáculos. Para ver en casa, cría siniestra. Sin quererlo, una chica cambia por completo el perfil de perfección que crea con su madre para las redes cuando trae a casa un huevo que se transforma en una peligrosa criatura. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Contigo, Freddy. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón pero me tenían en ti. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty. En la disco dándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Victoria-Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalets y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16 y Chao Mugre. Y Chao Mugre. Y Chao Mugre. Terminó el verano y las vacaciones. Volvemos a la realidad este 7 de noviembre. Regresa en Eurolatina 107.1, la más auténtica. Nuestra abogada Juliet González, especializada en extranjería, para resolver todas tus dudas jurídicas. No olvide, martes 7 de noviembre, desde las 6 de la tarde, regresa la abogada Juliet González, porque todo caso tiene solución. Tengas miedo al sonreír. En Victoria-Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en